Es un gusto estar aquí. Perdón, no hablo por timidez. Sí, voy a tratar de hablar más o menos lento y en atención para que, porque para mí, por ejemplo, cuando oigo los portugueses, si hablan con un poco más, en una forma más lenta, me es más fácil. Así que a lo mejor para ustedes puede ser también más fácil. Sí. De vez en cuando a lo mejor uso palabras inglesas que voy a tratar de traducirlas también, porque más que nada toda mi práctica ha sido en California y mi educación como estudiante zen y como maestro zen ha sido en California, pero los últimos 15, 17 años vengo dos veces al año a Chile y a Argentina enseñando. El nombre de la charla originalmente era Gran Fe, Gran Duda y Gran Determinación. Y estas tres cosas, ¿no?, en la tradición Rinzai son bien importantes. Yo no soy de la tradición Rinzai, pero nuestro linaje es una mezcla de Rinzai y Soto. ¿Okay? Entonces, la tradición Rinzai no es ajena al linaje nuestro, pero definitivamente no somos del linaje Rinzai. Es un linaje Soto que ha asumido e incluido ciertos aspectos de la tradición Rinzai. Entonces, a medida que estaba como preparando esto, en cierta forma, me di cuenta que lo importante aquí de estas tres cosas, gran fe, gran duda y gran determinación, la gran duda es como la más difícil en cierta forma de entender. Entonces voy a hablar de las tres, ¿no?, empezando con la gran fe. Y mira, siempre cuando hablo me gusta hablar de lo que yo sé, de la experiencia mía como practicante y después de cierto tiempo como practicante maestro. Pasa que parte de mi práctica de hace varios años de ser maestro zen. Entonces la gran fe que yo creo que podemos identificarnos con es, primero, como occidentales, muy pocos de nosotros, excepto algunos, hemos crecido en una familia budista. Sé que hay algunos de ustedes que sí. Yo crecí en una familia típica chilena, católica, no muy católica, pero católica, así como hay mucha gente en Sudamérica. Y el budismo, en un momento me fui a California hace muchos años y vivo allá. Había algo tan increíblemente atrayente del budismo y que satisfacía mucho mi curiosidad y mi proceso inquisitivo de qué es esto, qué es esta vida, qué es esta muerte, por qué esta dificultad unas veces que nos encontramos con en la vida, y la tradición budista como que me daba un mapa en cierta forma que me era muy atrayente y que me hacía un poco de sentido. Yo creo que todos que llegamos al budismo, al zen, algo existe en nosotros que ya ha resonado, que ya está ahí y que algunas veces lo único que necesita es como empezar a exponerse. ¿Exponerse se dice? A expose myself towards esta tradición budista, ¿cierto? Entonces la gran fe, leímos historias del Zen, leímos acerca de nuestros ancestros, maestros ancestrales, yo me acostumbraba a no decirle patriarcas, porque para ser un poco más inclusivo, maestros ancestrales, y que resuenan con uno, ¿no? Lees cuentos Zen, lees a los antiguos maestros, y hay algo que uno que puede tener, sentir que hay una resonancia y que como que crees, ah, sí, esto me hace sentido. Entonces, yo cuando empecé en el Zen, yo había estado 18 años antes en la onda de Gurdjieff. Entonces entré al Zen un poco viejo ya, aunque ya llevo más de 30 años practicando Zen. Y el budismo, o sea, la atracción era por las lecturas que uno lee acerca del Zen, ¿cierto? Entonces era como estos maestros tienen algo aquí que vale la pena, vale la pena. No lo tengo muy claro, pero vale la pena investigar y más que nada, vale la pena sentarse. En la tradición de Gurdjieff no practicábamos mucho meditación sentada. Era una meditación más que nada bastante activa en trabajo físico. Pero llegó el momento en que decidí que quería moverme a una práctica budista y a una meditación budista. Y caí al Zen porque de las otras dos tradiciones más o menos populares en California, la tradición Vajrayana del tibetano, budismo tibetano, o que se llama ya Vipassana, lo que más me atraía, lo que más sentía afinidad con el Zen. Entonces, yo creo que esa fe, esa atracción acerca de las escrituras budistas, acerca de las historias, y acerca, a medida que me empecé a sentar, tuve por primera vez la experiencia de estoy en casa. Nunca había tenido la experiencia de haber llegado a un lugar, no que estaba todo claro y que tenía totalmente una identificación con todo esto, pero que, for the first time, por primera vez en mi vida, estaba en el lugar apropiado. En la onda de Gurdjieff, el lugar apropiado estaba siempre Samadhi Place. No que Gurdjieff haya enseñado eso, pero después como yo me enganché. Entonces esa sensación de estar en el lugar apropiado, de estar en casa, pero no estar claro, no necesariamente eso. Y tener claridad es atrayente, ¿no es cierto? Entonces yo empecé a sentarme y me empecé a sentar en el linaje nuestro, que es esta mezcla que algunas veces en Estados Unidos se llama el linaje de Harada Yasutani, que fueron los fundadores de este linaje híbrido, si quieres llamarlo, que son elementos Rinzai y elementos Soto. El segundo, entonces yo creo que la gran fe o el gran interés, la gran creencia de que hay una cosa importante que el budismo enseña, yo creo que para la mayoría de nosotros no es algo difícil de poder entender. La gran duda encuentro que es más difícil, porque en el Zen esta gran duda es bastante orgánica, no tiene nada de forzada, pero mucha gente cuando oye esa palabra me han dicho, no tengo gran duda, no tengo una cosa, esta es mi gran duda. Yo creo que eso no es lo que se está hablando en general. Aunque en el Rinzai tienen unas imágenes bastante que no las encuentro muy apropiadas para mi modo de practicar. Por ejemplo, en unos comentarios acerca, en el libro Woman One o Woman Can en japonés, la puerta, la barrera sin puerta, el primer caso de ese libro, que es de la tradición Rinzai, es el Koan Mu. Y este maestro, Woman o Woman en japonés, dice que es necesario para cultivar la práctica del Zen, y da esta imagen que es bastante... Yo de joven, cuando la vi, la hallé como divertida y entretenida, pero un poco rara. Ahora me da un poco de vergüenza, en realidad, ¿no? Y Woman decía que practiques con este Koan Mu. No quiero entrar mucho a lo que es un Koan o lo que es Mu en este caso, pero dice como que tuvieras una bola de hierro hirviendo, incandescente, de caliente, en tu boca, y la quisieras escupir o vomitar, pero no puedes. Entonces esa sensación, increíblemente no atractiva y no... bien, who the hell wants that? ¿Quién puede querer tener esa sensación, no es cierto? Pero de alguna manera, algunas veces en la tradición Rinzai, tienen esta imagen de la duda, como es casi como crearte una duda un poco artificial, porque te puede ayudar a despertar. Entonces ese tipo de duda no es lo que yo entiendo como gran duda, o lo que yo quiero entender como gran duda, y no es mi experiencia. Mi experiencia de la gran duda tiene que ver con un tipo de curiosidad no morbosa, sino curiosidad natural. Por ejemplo, se estaba hablando anteriormente acerca del maestro Ege Yoyen yendo a China con Myosen, su maestro Rinzai, buscando algo. Estaban en Japón, era el país de ellos, y deciden emprender este viaje a China, que era enorme. No sé qué edad tenía Myosen cuando hizo esto, pero el maestro Dogen era bastante joven, porque murió joven, pero ya tenía unos 46 años, 47 a lo mejor, porque murió a los 52, 53. Claro, estuvo 4 años en China. ¿Cuántos años estuvo de vuelta en Japón before dying? ¿Quién se acuerda? 28. Ah, ya. Entonces fue a China una persona joven. Myosen creo que era más viejito, era más anciano. Pero ¿qué motiva a Dogen ir a China? Algo, junto con su maestro Myosen, no estaban de lo más contentos. Algo los impulsaba a hacer este peregrinaje enorme, a atravesar el mar e ir a esta cultura que ni siquiera saben hablar de ese idioma, pero sí conocen el kanji, como decía Jisen y otra gente, ¿no es cierto? Entonces, para mí, como yo veo la historia de Dogen aquí, es justamente esa motivación de duda, de curiosidad y de interés de tratar de entender qué hay detrás de este budismo que es tan atractivo. En mi caso en particular, yo llegué al Zen con ganas de iluminación. Y yo creo que no hay ningún problema si vienes al Zen con ganas de iluminarte. Lo más probable es que la idea de iluminación que tienes no es la verdad de lo que puede significar eso, ¿no es cierto? Pero yo encuentro que no importa cuál sea tu motivación, dentro de más o menos una cierta norma, no hay problema. Lo que sí, si te aferras demasiado a esta idea de iluminación, encuentro que es importante que te des cuenta de que la idea que tú tienes de lo que eso puede hacer probablemente no tiene mucho que ver. Y el mismo hecho de aferrarte mucho a ganas de iluminarte es el obstáculo que vas a encontrar una y otra vez, una y otra vez. Hay un koan que está el maestro Zhao Zhou y el maestro Nan Xuan. Zhao Zhou es Joshua en japonés, Nan Xuan creo que es Nan Zen. Y que Zhao Zhou, muchacho de 19 años, le dice a Nan Xuan, ¿qué es el Tao? Y Nan Xuan le dice, ordinary mind is the Tao. La mente ordinaria, la mente diaria, la mente común y corriente es el Tao. ¿Cómo me puedo dirigir al Tao? Le dice el maestro Joshua o Zhao Zhou. Le dice, si te diriges al Tao, estás traicionando tu propia práctica. ¿Cómo puedo conocer el Tao si no me dirijo hacia él? ¿Cómo? Y aquí el Tao es en el taoísmo, ¿cierto? Pero en realidad significa, en China la palabra Tao llegó a asociarse con la práctica, llegó a asociarse con la práctica budista, llegó a asociarse con la idea de Bodhi, de la mente Bodhi, de la mente de despierta, de iluminada. Entonces, ¿cómo puedo conocer el Tao si no me acerco a él, si no me dirijo a él? Entonces Nan Xuan le dice, si te diriges a él, traicionas tu propia práctica. Entonces, ¿cómo puedo conocer al Tao si no me dirijo a él? Entonces dice, el Tao no está sujeto a conocer o no conocer, a saber o no saber. Saber es ilusión, no saber es tener la mente en blanco. Y Nan Xuan sigue diciendo que el Tao es algo tan inmenso que cómo puede estar sujeto a conocer o no conocer, así o no, a esto sí, por supuesto, esto no, por supuesto. Entonces, es natural que tengamos ganas de adquirir algo, de obtener algo. Puede ser la mente en paz, tranquilizar la mente. Y alguna gente viene con la idea de despertar, de iluminarse, para que, para mí, la idea de la práctica espiritual, sobre todo cuando entré a la onda de Gurdjieff, era para escaparme de la dificultad de la vida, ¿no? No escaparme mucho tampoco. Suzuki Roshi estaba vivo cuando yo vivía en California, en San Francisco, estaba a 3 cuadras del templo donde Suzuki Roshi empezó a enseñar. Un compañero de casa, un roommate que tenía, me decía, Daniel, vamos abajo, está este Suzuki Roshi. Y dije, no, pero si son monjes. Y yo no quiero ser monje. Yo quiero algo espiritual, pero no quiero ser monje, no quiero encerrarme. La idea que tenía, por supuesto, no era de lo más inteligente. Pero no quiero encerrarme en un monasterio y no ser parte de la vida. Bueno, 25 años después estoy impresionante en el seno, ¿cierto? Entonces, pero la idea mía era, hasta que llegué al seno, era siempre la verdad está acá, está allá, está en cualquier parte, pero menos aquí. Porque esto es, estamos todos dormidos, somos todos egoístas. No podemos ver más allá que nuestra propia nariz, porque yo, mío, mí, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero cuando llegué al Zen y me senté, la primera vez que llegué a un Zen y me senté, y oí el Heart Sutra, el Sutra Corazón, en japonés y en inglés. Por suerte, siempre lo recitábamos de los dos idiomas, porque hay unas enseñanzas ahí fabulosas, ¿no es cierto? Sin yo darme cuenta, hasta unos meses más tarde era que había llegado a casa. Pero esta duda, y que no es duda, esa duda artificial de esto no sé, pero es a lo mejor yo no soy lo que creo que soy, a lo mejor no son las cosas lo que yo creo que son, y ese empezar de una curiosidad, y no una curiosidad fuerte así, I need to find this out, ¿ah? Pero era como una cierta una amistosidad, pero al mismo tiempo una inquietud, una curiosidad. Dogen usa la palabra mucho en su audiencia cuando habla de recita un cuento zen, y hay algunas cosas que no te hacen mucho sentido. Dice, investiga esto, at least, por lo menos en las traducciones inglesas, investigate this, y te lo deja ahí. Te lo deja ahí, no te dice cómo investigarlo. Te ha dado instrucciones acerca del zazen, como han oído con los otros maestros, ¿no es cierto? Entonces es ese tipo de gran duda que es importante. Y no tratar de crear una duda fija, que esta es mi gran duda. ¿Qué pasa después de la muerte? O whatever it might be. Entonces, más que nada, lo que me gusta decir de la gran duda es que es algo natural y es orgánico y que no es forzado. Porque si es forzado es otro rollo que nos estamos metiendo y tiene todo que ver con mí, mío y yo. Y una cosa que el budismo nos da, una cosa que el budismo, el Zen, insiste, que el problema más grande que tenemos es que yo estoy aquí y tú estás allá. Y existe esta separación. Que yo estoy aquí y el mundo está allá. Y el mundo, de alguna forma, tengo que controlarlo, manipularlo, escoger cosas que me gustan, rechazar cosas que no me gustan. Entonces tenemos, esta gran duda. Tenemos esta atracción, esta curiosidad por el Zen, esta cosa que hace sentido, pero no hace sentido de una forma lógica, a lo mejor. Aunque al mismo tiempo el budismo me daba una cierta lógica. Me daba, lo encontraba la tradición más respetuosa para con el ser humano y también como para con la curiosidad humana de qué es esto, de qué es esta vida, de qué es esta muerte. Y la tercera de estas grandes cosas es la gran determinación, que todos hemos hablado de esto, ¿no? Diane estaba hablando con la metáfora de la nieve, como el obstáculo que acontece. Y Shin estaba hablando de esa la práctica cuando está fanática, después la práctica cuando está relajando un poco, y después la práctica más o menos descansada. Pero siempre va a existir un cierto mira, yo llevo practicando varios tiempos y hago bastante sesión. De repente no tengo muchas ganas de hacer sesión, pero no se me pasa por la cabeza que a lo mejor no voy a hacer sesión. Yo tuve la suerte de hacer sesión con mi maestro todos los sesiones. Nunca era voy o no voy, simplemente había sesión y iba. Tenía la suerte de ser mi propio jefe en mi trabajo. Yo hago muebles, ¿no? Esa determinación de cómo se traduce ahora para mí es que yo sé que estoy en el lugar apropiado. Y eso no significa que todo sea rosas rosas, ¿no? O que sea todo agradable siempre, y mucho menos. Pero no tengo ninguna duda que lo único que tengo que hacer es seguir el camino. Esa gran determinación no es otra cosa de compromiso con mi vida, porque nuestra práctica no es otra cosa que nuestra vida. Nuestra práctica no es otra cosa que vivir nuestra vida de una forma responsable, con coraje, como decía Diane. A lo mejor me estoy confundiendo quién dijo qué cosa, pero lo hemos oído del concierto. Y la práctica del Zen y este engaño, delusions que tenemos, de que ustedes están allá y yo estoy aquí, y que de alguna forma tengo que navegar esta dificultad, porque esta gente de aquí me gusta mucho, esta gente de ahí del medio no mucho, esto de acá por ningún motivo. Eso, yo, mío, es el centro, ¿no? Y ese es el mayor obstáculo. Dogen habla de realización y práctica, es una sola cosa, ¿no? Se dice también que Dogen usaba koan, y para mí es el koan más grande que he conocido en mi vida. Realización y práctica. Voy a hablar el viernes un poco más de nuestro linaje y de la tradición en la cual yo estoy, así que no quiero meterme mucho en eso ahora, y del trabajo de Koan y cosas así. Una cosa que quiero compartir, entre paréntesis, yo no estaba seguro que iba a hablar hoy día, porque primero pensé que iba a hablar y después pensé que no iba a hablar porque me llevó un schedule que no salía esta charla, pero después me di cuenta que en realidad hablo y dudé, porque no traje las citas que quería citar acerca de esto, pero en realidad esto es importante en mi corazón, ¿no es cierto? Esto es importante en nuestra práctica, ¿no? A lo mejor estoy un poco más scattered en lo que estoy diciendo, ¿no? Y no más organizado, pero ¿cómo? Si esto no, esto es totalmente natural. Lo que quiero hablar aquí es nuestra práctica, que simplemente la hacemos. Pero algunas veces cuesta entender que debemos estar, que no debemos querer nada. Y sin embargo, cuando practicamos, recibimos cosas. Recibimos, o ciertas cosas desaparecen. Hablaba alguien de los cuatro Brahma Viharas, y se le olvidaba, creo que tú dentro, que sí, se te olvidó, el sympathetic joy. Claro, que es como un amor, un gozo simpático por la buena suerte de alguien, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, yo me acuerdo, hace como 30 años atrás, no, 25 años atrás, empecé un día, oigo, alguien me cuenta un cuento, y yo digo, good for you. Y no lo había dicho nunca había dicho, me alegro por ti. Así, pero directo, en inglés, good for you, es bien corto y es como preciso, y es como, good for you, sin mucha elaboración. Me acuerdo que me llamó la atención, y dije, algo está pasando aquí, ¿no es cierto? Entonces, estos regalos que uno recibe, y se les puede achacar a la práctica simplemente porque eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Como creo que el mismo Buda Shakyamuni, le preguntaron una vez qué es lo que había obtenido con la práctica, y dijo, no he obtenido nada, pero en realidad he dejado la avaricia, he dejado mi autopreocupación, mi ser el centro del universo. Todas esas cosas han caído. Entonces, a medida que practicamos, recibimos estos gustitos, como que dijeron, ¿no es cierto? Entonces, es lógico que va a haber un cierto interés de practicar y de practicar bien, ¿ya? Pero ese tipo de cosas, a medida que practicamos y practicamos, nos vamos dando cuenta que eso no es lo importante. Lo importante es practicar. Y no vamos a llegar a ninguna parte, porque el Zen, como dijo alguien anteriormente, no sirve para nada. Mi maestro decía, el Zen no sirve para nada, como la poesía. Y sin embargo, ¿qué sería nuestra vida sin poesía? ¿Qué sería nuestra vida sin la práctica del Zen? Y hablando de poesía, creo que voy a terminar compartiendo una poesía de un muchacho que se llama David Lutchman. Algunos de ustedes conocen al hermano Mark Lutchman, que enseña en Medellín, Colombia. Son dos hermanos, David es un poco más joven, que son monjes en San Francisco Sensei, y gente muy linda. Y que escribió este poema en agosto, y le dije a David, me gustaría traducirlo porque lo quiero llevar a Sudamérica. Y me dijo, Daniel, sería lindo, sería un honor oír mi poema en castellano. Tú sabes que era mi origen, porque ellos nacieron aquí en Buenos Aires. Anyway, entonces quiero compartir este poema porque creo que habla de la gran duda, en cierta forma, de esa curiosidad, de ese interés por darse cuentas, de darse cuenta, que no es otra cosa que lo que pasa con nuestra práctica. Nos damos cuenta de qué, de que la muralla de atrás es azul, wow, azul, ¿cierto? La camisa es naranja, la voz aquí está, como dije, naranja. Y el proceso que hace David con este poema es muy bello, muy lindo. Entonces quiero terminar con eso. Y el poema se llama, en inglés se llama I was reading a poem. Entonces, y es octubre de 2017, salió en una revista que se llama The Sun, revista muy buena. Entonces estaba leyendo un poema de Ryokan sobre una hoja. Entre paréntesis, alguno de ustedes debe conocer el poema de Ryokan. Estaba leyendo un poema de Ryokan sobre una hoja. Y cómo dejaba ver sus dos caras al caer. Y quería llamar a alguien, a mi esposa, a mi hermano, para contarles del poema. Y pensé que tal vez mi decir sobre el poema era el frente de la hoja, y mi silencio sobre el poema era el lado de atrás. Y luego pensé que tal vez mi decir y mi silencio juntos eran en verdad solo el frente de la hoja, y el lado de atrás era algo más, algo que no entendía. Y pensé luego que tal vez todo lo que comprendía y todo lo que no eran ambos en realidad solo el frente de la hoja. Y así la totalidad de mi vida era realmente solo el frente de la hoja, solo un lado, por lo que el otro lado sería entonces mi muerte. a menos que mi vida y muerte juntas fueran en verdad aún sobre el frente de la hoja. Había dejado la rama, estaba cayendo libre en el claro aire otoñal.